el dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando. En el camino que mi destino modificó. Te ha de seguir lo amargo de mi llanto.